Exactamente, tuvimos la apertura de sobres de la primera licitación que hacemos en el año, de los espacios concesionables, que hay 17 en Viedma. La primera licitación que hacemos de los espacios que tenemos para desarrollo comercial. Puntualmente, el kiosco de lo que se llama la ex oficina de turismo, que va a volver a ser nuevamente oficina de informes turísticos y kiosco anexo. Bueno, se han abierto dos sobres, hubo oferentes. Contanos el tema de los plazos que tienen, de que va a volver a la oficina de informe turístico a ese lugar que es tan emblemático. Sí, lo importante es que esta licitación tiene un cargo de ingreso, que es la ejecución de una obra menor, no hay que romper mucho el espacio, sino que son las pequeñas modificaciones, que tiene como objetivo poner una puerta nueva de ingreso al kiosco que sea exclusiva del kiosco y mantener y cerrar la puerta de ingreso al kiosco actual y que sea la oficina de turismo. Va a haber una separación física y vamos a recuperar, y eso es muy importante, nuevamente la oficina de turismos en la costanera. Así como la tenemos en el Cóndor, volvemos a tener oficina en la costanera. Y esto es un reclamo que muchos turistas nos han hecho. Sergio Rodríguez, que me acompaña en la Subsecretaría de Turismo, nos lo marca constantemente. Digamos, hay un tipo de turista que es el que se aloja en Viedma, el que viene en otros medios, el que viene en colectivo, el que viene directo a alojarse y después sale a conocer la ciudad, que requiere de tener un lugar cercano, peatonal, digamos, para poder nutrirse de la información de los prestadores, de las excursiones, de qué se puede hacer, de la historia, de la folletería, de manera directa, sin tener que ir y sin tener que hacer el paso hasta la otra oficina de turismo que brinda su servicio específico para un tipo de turista que viene transitando y para en la ruta 3. ¿Qué plazo manejan para que se pueda ya oficializar y se haga la apertura de la oficina? Hay varios días, creo que son cerca de 20 días, entre procesos legales de espera de impugnaciones y análisis de las ofertas. Y una vez que el licitatario, perdón, tenga la posesión del lugar, tiene 45 días para ejecutar la obra. Así que calculo que no más de un mes y medio, por supuesto, antes de la temporada, pero un mes y medio deberíamos tener ya el nuevo operador con la obra terminada y la oficina de turismo en funcionamiento. Marco, otro tema, este sábado va a dar lugar el paseo peatonal de compras, comentándonos Sí. un poquito cómo es. La verdad que esto fue algo que surgió, no es algo nuevo, se han hecho peatonales muchas veces en la costa, en la calle Buenos Aires. Lo importante es que esto surgió de un pedido de los comerciantes, charlamos mucho con el sector comercial, funcionó muy bien. La verdad que habiendo sido un día bastante fresco, fin de mes, la peatonal y la Buenos Aires peatonal se llenó de gente, hubieron muy buenas ventas. Los viedmenses conocieron a las ofertas, los comercios, hubo diálogo, encuentro, hubo gente que fue a hacer arte. Eso es importante recalcarlo. Esta idea de peatonalización de la calle Buenos Aires tiene como leitmotiv la apertura a la comunidad. Entonces, hubieron artistas callejeros que fueron a brindar su arte, como se dice, a la gorra, para como se hacen otras peatonales del país y del mundo. Y fue tan buena la repercusión que en el diálogo posterior con los comerciantes, donde habíamos censado cómo les había ido, digamos, estuvieron muy contentos y nos pidieron repetirlo. Nos pedían que lo hiciéramos muchos comerciantes todos los fines de semana. Digamos, bueno, vamos a empezar a probar con este fin de semana que viene, con el próximo, y es muy probable que lo establezcamos en 2 días por mes. El segundo fin de semana, que es después que la gente ya cobró, y el último, que es donde hace falta incentivar el movimiento. Pero sobre todo que sea un lugar de encuentro de la comunidad, porque además las transacciones comerciales también son un servicio y el comercio es el alma de los pueblos, ¿no? Sin el comercio minorista, el pueblo se apaga, y cuando hay comercio minorista, hay movimiento económico, hay trabajo, hay desarrollo económico, hay fluidez de la parte financiera, y la verdad que pasen estas cosas, que la gente consuma, conozca, viva la ciudad, la disfrute y dé trabajo en Viedma y defienda a Viedma, como digo siempre, no solamente con la palabra, sino con la billetera y es comprando a los comerciantes de Viedma.